¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos esta tarde del domingo con la ayuda de mi nieto Gustavo Adolfo. Quiero, más que comentar ampliamente, quiero leer tres notas que se me hacen muy interesantes, que fueron publicadas entre el día de ayer y el de hoy. Una se refiere a Andrés Manuel López Obrador, que dice un analista que él luce cualidades como tenacidad y honradez. También otra nota que quiero comentarle a ustedes es la forma en que en un restaurante allá en Ciudad Juárez, Felipe Calderón y su esposa no son bienvenidos, les expresaron uno de los comensales ante el negocio lleno, y este comensal fue aplaudido. Pues en todos lados lo repudian, salvo sus partidarios, su familia, de este sujeto que bañó al país de sangre como fue Felipe Calderón. Y otra nota que dice: clero más conservador se dio tiro en el pie al protestar contra derechos. No lo declara ningún enemigo del régimen, lo declara ni más ni menos que el rector de la Universidad Iberoamericana, una institución que es de los jesuitas. Pero quiero empezar con esta nota de José Ortiz Pinchetti, se llama El despertar, sangre nueva, y dice así: el triunfo de Andrés Manuel López Obrador dejó de ser posible y se volvió probable. No solo es la ventaja en las encuestas, Enrique Peña Nieto arrastra en su caída al PRI. El PAN y los demás partidos de derecha no encuentran un buen candidato y parece que no tendrán tiempo en encontrarlo. En contraste, AMLO luce cualidades como tenacidad, honradez, efectividad en el gobierno y en la política que, sumadas al desprestigio de sus adversarios, le pueden abrir las puertas a la oportunidad. Falta tiempo y hay muchos factores pendientes. El triunfo de AMLO será difícil si no tiene organización para promover y, sobre todo, defender el voto. Si su triunfo se concreta, producirá una sacudida en la sociedad mexicana con múltiples efectos. No se limitará a un cambio de gobierno. Tendrá consecuencias históricas. Cabe destacar dos. El primero, un nuevo proyecto del Estado Nacional, la consolidación de un sistema democrático con rendición de cuentas, una estrategia nueva centrada en la defensa del interés, la cultura y los recursos nacionales, una nueva política económica en la que la firme rectoría estatal se combine con un sano mercado y con el debilitamiento de la tremenda concentración monopólica que padecemos, una función redistributiva para disminuir la desigualdad e incorporar a millones a la vida económica, en fin, algo radicalmente distinto a lo que se ha hecho en los últimos 40 años. El segundo, la incorporación de una nueva generación política. Varias generaciones fracasaron en la tarea de rectificar el rumbo del país. La generación de cincuentones o sesentones que hoy es hegemónica tendrá que ceder ante el empuje de una nueva generación. Los que ahora tienen entre 30 y 45 años, cuya vocación es acabar con el viejo sistema autoritario. En esto coinciden con la coyuntura de AMLO. No será fácil porque en la élite hay un estamento de políticos viejos, muy corruptos, conservadores y muy poderosos. El triunfo de AMLO podría conmover hasta sus cimientos el establishment. La nueva generación que avanza no solo está compuesta por mandones de la política, sino también por empresarios, académicos, pensadores jóvenes, entre ellos gente muy creativa que ha asimilado las nuevas tecnologías. Ellos han vivido la decadencia y una serie de infortunios y males que han llevado a México al borde del desastre. Todo esto se convierte para ellos en una incitación a la que deberán responder. La misión de AMLO no se limitará a ganar la presidencia, sino en recuperar el impulso histórico que le dé a México el papel que merece. La otra nota dice: Felipe Calderón y su esposa no son bienvenidos, expresan en Ciudad Juárez. Dice: la panista Margarita Esther Zavala Gómez del Campo ocupaba una mesa del café Nueva Central en esta ciudad cuando un comensal se levantó de su lugar y gritó: Felipe Calderón y su esposa no son bienvenidos en Juárez. Decenas de personas que cenaban aplaudieron al de la voz, quien iba acompañado por su familia y prefirió no identificarse. El hombre sostuvo que los juarenses no olvidan los miles de muertos que ocasionó el gobierno del panista en Chihuahua y Ciudad Juárez, en particular con su supuesta guerra contra el narcotráfico. Otras personas, muy poquitas, se acercaron a la mesa de la panista que aspira a la candidatura presidencial en 2018 para tomarse fotos con ella. El cliente explicó que el daño provocado a esta frontera por la guerra es inmenso, además de los abusos cometidos por policías federales y por militares durante la administración de Calderón Hinojosa. Más tarde, Zavala se deslindó, no se puede deslindar, señora, por favor, más Zavala se deslindó de lo hecho por su marido y sostuvo que la gente me irá conociendo como soy, quién soy, y también por las decisiones que he tomado, tanto en mi vida en el sector privado como en el sector público, y desde luego en los nuevos retos que pretendo llevar a cabo, pensando desde luego en nuestro país. ¿Cómo se va? ¿Por qué no se deslindó de su marido cuando esa guerra sangrienta que empezó en Michoacán? O con la guardería ABC. O con el asunto de la guardería ABC, dice mi nieto. Sí, tienes mucha razón, porque eran familiares de ella los que tenían a su cargo la concesión de esa guardería. Todos los niños quemados. Sí, más de 40 niños quemados. Y tampoco se deslindó. ¿Cuántas mentiras de esta familia Calderón? Recalcó: no quiero ser etiquetada como la esposa del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, ya que somos personas diferentes, y buscaré borrar ese estigma para demostrar y convencer que no somos la misma persona. No, claro que no son la misma persona, pero son la misma pareja. ¿No se va usted a poder quitar nunca, señora, la etiqueta de ser la esposa de este pésimo expresidente que ensangrentó al país? Horas antes, la panista se reunió en la sede estatal panista con los diputados locales electos y regidores de la próxima administración, con la finalidad de intercambiar experiencias. En el mensaje que dio a sus anfitriones, reconoció que existen diferencias dentro del PAN, por lo que se debe trabajar en su vida interna y lograr una combinación exitosa. Sobre sus aspiraciones presidenciales para 2018, Zavala afirmó que buscará que en su partido haya equidad y piso parejo para todos, a fin de sacar un partido que resuelva un proceso interno muy importante. Bueno, pues esto de deslindarse ahora de Felipe Calderón, pues es una tomadura de pelo, señora Margarita, con todo respeto por su condición de mujer, pero no pretenda vernos la cara de peregrinos ni de tontos. Va a ser, si usted llegara a la presidencia, sería lo mismo, lo peor, atada a los intereses de su esposo, atada a los intereses de Estados Unidos, atada a los intereses del gran capital, atada a la reacción, a un clero ultraconservador. Nada cambiaría más que seguir yéndonos, llevando este país hacia atrás. Mire usted, ayer se celebraron dos marchas en la capital de la República. Una de aquellos que están en contra de los matrimonios igualitarios. Tienen derecho a manifestarse, no debemos de estigmatizarlos ni de ofenderlos. Es su punto de vista, una vez ya lo comenté aquí, es la formación que recibieron, la educación que recibieron, la influencia de la Iglesia católica más conservadora en sus pensamientos filosóficos acerca de lo que debe de ser la familia. Por otro lado, también ayer fue muy grande esta manifestación. Yo creo que rebasó más de las 100,000 personas, acarreadas o no, pero ahí estuvieron. Afortunadamente no hubo problemas, no hubo disturbios. La otra manifestación de grupos de gays, pues también no estuvo tan concurrido, pero tenga usted muy presente que a veces no es la cantidad de personas la que tiene la razón. A veces son pequeñas minorías las que luchan por sus derechos igualitarios, pero que además están consagrados en el artículo primero de nuestra Constitución, y todas las autoridades y todos los grupos deben de luchar, y los que somos en una u otra forma comunicadores, porque se respete la Constitución, si no, que la borren de un plumazo, como aquella película, que ya no me acuerdo cómo se llama, donde un ignorante presidente municipal hacía lo que quería, tachaba renglones de la Constitución y de puño y letra ponía lo que se le pegaba en gana. ¿No te acuerdas cómo se llamaba esa película, Gustavo? No, pero me suena la ley de Herodes. ¿No? La ley de Herodes, exactamente. La ley de Herodes. Bueno, pero repito, hay que respetar. Yo esté o no esté de acuerdo con unos o con otros, tengo que respetarlos, pero también en un momento dado dar mi punto de vista como abogado, como profesor que soy. Una de las materias que comparto, no digo imparto, comparto con mis alumnos del posgrado, es filosofía del derecho, y ahí entra todo esto, ahí entra el pensamiento de la Iglesia Católica desde años A. Por eso se estudia la patrística, o sea, a los padres de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, a San Agustín, a muchos pensadores de la Iglesia Católica. Se estudia todos esos pensamientos religiosos, como también a los pensadores que tratan de renovar las cosas, de ajustarlas a una realidad. Quiero leer esta nota que se me hace muy interesante, que se publicó un día antes de las manifestaciones de ayer sábado. Dice: David Fernández lamenta que la jerarquía católica se haya ligado a grupos retrógradas. Clero más conservador se dio tiro en el pie al protestar contra derechos, lo dice el rector de la Ibero. O sea, no es un ciudadano común y corriente o un agente que esté en contra de la Iglesia. Son personas que surgen de un pensamiento religioso, pero de un pensamiento renovador, con otra visión. Dice así: mientras el Partido de la Revolución Democrática exige a la Secretaría de Gobernación aplicar la ley a jerarcas católicos que han participado públicamente en política, David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana, perteneciente a la Compañía de Jesús, advirtió que los sectores más conservadores de la Iglesia Católica Mexicana se han dado un tiro en el pie al manifestarse contra, fíjese bien, contra los derechos de las personas. No habla aquí de matrimonio igualitario, derechos de las personas que están consagrados en el artículo primero de nuestra Carta Magna. Dice: la Iglesia y grupos afines han convocado a salir a las calles, eso se llevó a cabo ayer, a manifestarse en contra, la Iglesia y grupos afines han convocado a salir a las calles a manifestarse en favor de la familia y en contra, por ejemplo, de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Luego dice David Fernández: nos tomará muchos años remontar el descrédito de la Iglesia Católica, dijo el universitario. A la Iglesia, apuntó, no, fíjese, habla, nos habla en plural, nos, dice él, a la Iglesia, apuntó, nos va a tomar muchos años remontar el descrédito frente al tema mencionado, frente a la misericordia, la compasión y la solidaridad. Acuérdense, parte de los principios fundamentales del cristianismo es la misericordia, la compasión y la solidaridad. Es muy desafortunado, dijo, lo que ocurrió, y fueron los sectores más atrasados de la Iglesia Católica Mexicana quienes se vincularon a otros sectores retrógrados y oscurantistas, y organizaron las marchas, precisó. La iglesia no se merecía ser arrastrada a ese punto, lamentó el rector de la Ibero. Senadores del PRD señalaron a la jerarquía de asociaciones religiosas de estar detrás de las manifestaciones del Frente Nacional por la Familia, por lo que serán los responsables de eventuales confrontaciones o hechos violentos durante las marchas convocadas para este sábado en la capital del país. Afortunadamente, la información que tengo es que esto no pasó a mayores. Pero sí hubo mucha discriminación. Estaba leyendo en la jornada en internet. Sí. Que habían heterosexuales y homosexuales defendiendo al matrimonio igualitario. Y los del Frente por la Familia les gritaban ofensas. Y gritaban juarista como ofensa contra ellos. Ah, es lo que me dice Gustavo, que hubo ofensas que les gritaban juaristas. Yo creo que en relación al pensamiento a Juárez por las reformas tan importantes. Bueno, pues es lo que les digo. Yo creo que la gente debe de manifestarse, debe de exigir respeto a sus derechos, unos y otros, pero no a de ofender a los demás. Eso se me hace muy, muy vulgar. Y más si parte de estos grupos religiosos o que están en contra de los matrimonios igualitarios. Y luego meter a Juárez. Carajo, pues lean un poco de la historia de este país. Yo no digo que Juárez no haya tenido errores, pero es uno de los hombres más honestos, más preclaros, más lúcidos, más inteligentes, más nacionalistas que ha tenido la historia de este país. Y sobre todo, sabe usted que la visión que tuvo para integrar un equipo de colaboradores de alta calidad que en los momentos más difíciles supieron defender a nuestra nación contra las invasiones, supieron defender a México contra el imperialismo napoleónico a través de Maximiliano. Por eso, pues yo he leído muchas cosas de Juárez, inclusive lo utilizo en mis clases, porque Juárez, su pensamiento y la de sus colaboradores, tuvo influencia determinante también en la Constitución de 1917, de allá. De la reforma se hablaba de laicismo y de otros temas que comentaré un día porque no me quiero desviar. Luego dice aquí, la indiferencia del gobierno permite que se divida la sociedad, dice el Sol Azteca. Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, dijo que ello es muy grave porque se promueve el odio y la discriminación hacia la comunidad lésbico-gay. Armando Ríos Peter, también senador del PRD, señaló que el Congreso debe dictaminar la reforma constitucional que posibilita el matrimonio igualitario, sin tomar en cuenta las presiones de la Iglesia y de otros grupos de ultraderecha. El PRD, en tanto, advirtió que la indiferencia del gobierno federal permite que el clero divida la sociedad con prejuicios discriminatorios y estigmas en detrimento de la diversidad sexual. Antonio Medina, secretario de Diversidad Sexual del PRD, lamentó que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ofrezca tranquilidad a los grupos religiosos mientras convocan a su feligresía a marchar y a oponerse a las preferencias distintas a la heterosexual. Pues ahí están las palabras que dijo el rector del Ibero, una institución jesuita. ¿No tienes ya tú nada que sugerir, que comentar, Gustavo? Bueno, pues yo les agradezco mucho. Sigan enviando sus correos. Ah, por cierto, aquí tengo algunos. Y les repito, con todo lo que yo diga, no quiero decir que estén de acuerdo. Mándenme sus correos. Miren, por ejemplo, lo que dice el licenciado Luis Alfonso Ochoa Nieto. Peña Nieto, un gran emulador justiciero. Dice, es normal que durante el sexenio de tal o cual presidente se inmole a uno de los políticos más controvertidos. Es lo que don Pepe López Portillo denominaba romper para estabilizar, es decir, es una forma de legitimarse ante el pueblo combatiendo la corrupción, caiga quien caiga, y hasta sus últimas consecuencias. Lástima que el presidente Peña se tardó lo hizo un poco a destiempo en el caso del trancha veracruzano. Sigo pensando que Peña Nieto es un tipo inteligente, lo demostró en la entrevista hecha por Carlos Marín, empero siento que no dispone de buenos asesores, o no sabe elegirlos, o se los imponen y tiene que bregar con ellos. No olvidemos que gobernar un país no es fácil, y menos cuando tenemos por vecino a la nación más poderosa del mundo. Existen variables internas y externas que hacen difícil el desempeño del poder. Repito, no es fácil. Realmente no quisiera estar en los zapatos del presidente, lo digo con el respeto debido. Sigo respetando la investidura presidencial. Quien siga ostentando sobre su pecho la banda presidencial, sea quien sea, seguirá siendo nuestro comandante en jefe. Saludos desde la capital de la Ciénaga de Chapala. Gracias, licenciado Alfonso Ochoa. La señorita Mela Galván dice, totalmente de acuerdo, simulación de justicia. La corrupción de jueces y magistrados es una vergüenza. Dirán que no hay pruebas suficientes, como el caso de Ebrard, Moreira, César Duarte, Monreal. ¿Monreal? Se refiere a Moreira. Bueno, Duarte, Monreal, a lo mejor. Castillo, Karam, Videgaray y el tío Montiel. Híjole, de veras, a veces nos olvida Arturo Montiel, todo el saqueo que hizo en el gobierno del Estado de México, todos sus romances descarados, todo lo que tuvo que darle más de 100 millones de pesos a su ex esposa, no a la francesa, sino a la otra, para que le firmara el divorcio y él poderse casar por sus calenturas, por sus aspiraciones lujuriosas con esta Florence Cassés. 100 millones de pesos tuvo que darle, porque eso constó en el divorcio de la esposa, que no le quería conceder el divorcio hasta que no le diera 100 milloncitos de pesos. ¿De dónde lo sacó? De su bolsillo, señor Arturo Montiel, el tío de Peña. Pues no, de lo que agarran, de los contratos, de todas las porquerías y marranadas que hacen el famoso tío Montiel. Qué bueno que lo menciona señorita Mela Galván, para que no se me olvide. También menciona a Padres, a Fidel Herrera y a muchos más. Los mexicanos tenemos derecho a saber sobre la salud de Peña Nieto. La economía mexicana, un desastre, dice Israel Silva. Con referencia a los matrimonios del mismo sexo, este asunto no depende de una evolución del género humano, sino más bien es por violación a las normas de la naturaleza, ya que se trunca la reproducción del ser humano. Y esto tan solo por señalar una de las múltiples violaciones a la moral, y en términos de mandato divino, estos matrimonios son reprobados, si se le puede llamar matrimonios. Aquí viene otro. Qué gusto ver su video, licenciado Suárez Serán, ya que por su medio nos informamos los mexicanos dentro y fuera de México. El sonido está muy manipulado y ya creo que algo hemos corregido, y estoy seguro que no es equipo de sonido, es la mano negra. Esto ya lo había leído, y ya lo que dice otra vez, San Antonio Texas, este día, el día de hoy, el precio del galón de gasolina es de 1.80 de dólar, muy barata, y la economía se beneficia. Por lo contrario, en México, gasolina cara y la economía, pues es el gran problema de México, es la venta del crudo al extranjero. Mire, hace ya algunos meses se discutía, porque lo dijo un sacerdote de alto nivel de la jerarquía católica michoacana, que el homosexualismo no se daba ni en los perros ni en los animales. Pero resulta que hay un libro que se llama, son varios tomos, son fascículos, que se llama La pasión por los toros. Y hay todo un reportaje en donde un toro está fornicando a otro toro. Es decir, eso contradice lo que dijo este clérigo y lo que dijeron un exdirigente de no grato recuerdo del PAN michoacano, que porque él había sido lechero, que ni en los toros ni en el ganado vacuno se da el homosexualismo. Bueno, pues en este trabajo, en este reportaje completo con bases científicas, técnicas, pues salen varias escenas de toros fornicando con toros. Así es que el homosexualismo, yo no sé si se dé en otras especies animales. pero me da mucho gusto saludarlos y síganos mandando sus mensajes y gracias a Gustavo.